hermanos y hermanas, bienvenidos al espacio de difusión cristiana número 1 de Chile. Esto es Papa Pleto, con la hermana Rocío Venegas y el hermano Luis Soto. En los controles el hermano Javier Moraga. Y ahora los dejamos con el pastor Jimmy Schwager. Hermanos, escuchad esta plegaria del pastor Jimmy Schwager. ¡Al empate, Schwager! Estamos aquí reunidos. Ya está fome. Ya. Hola, Su. La Susana ha vuelto a estos lugares porque ahora puede solo en la tarde. Entonces, como necesitamos a la Susana para que nos cuente las copuchas del Confech, nosotros tenemos que cambiar nuestros horarios. Copuchas Confech. Después vamos a entrar esos temas sucios. Infección urinaria. Copuchas Confech. ¿Cómo estás, Su? Infección urinaria. Yo no sé por qué sigo financiando este programa. Cuéntanos el financiamiento. Cuéntanos, por favor, del financiamiento que nunca nos ha llegado. No, sí. Bueno, ya. Ya vamos a ponernos serios. Vamos a hablar de temas importantes. ¿Infecciones? Primero que todo, presentemos el programa. Hola, esto es Radio Bajo Letelier. El programa se llama Papa Pleto. Son las 9 de la noche. Este programa está siendo grabado un día lunes. A las 4 de la tarde. Hemos molestado a Moraga porque tiene una grabación a las 5. Son las 4. El programa dura una hora y hacerlo demora más o menos una hora y media. Entonces, hay un gran problema en este momento. Porque, por eso nosotros queremos decir abiertamente que amamos a Moraga. Aunque él nos odie por ser una tan buena persona. Y de hecho vemos en su cara El odio. Logramos. Sí. Pero nosotros te queremos, Moraga. Bueno, primero que todo, en este programa quiero manifestar mi preocupación porque ya la manifestante. Por como he tenido que ausentarme de los últimos programas de lo que han hecho entre Chio Venegas y Luis Soto. Al micrófono. Yo estoy al micrófono. Pero al frente, adelante, de frente, porque no es unidireccional. Ah, ya. Bueno, mi preocupación por lo que han hecho con este programa Chio Venegas y Luis Soto. De hecho, el programa pasado, donde ni siquiera estuvo el señor Lichón, alias... Yo le dije a Lee que viniera y él dijo no podía. Lee estaba en una cruzada muy importante estudiando para un examen, cosa que era demasiado arrogante. Ahora lo que me preocupa es cómo hablan de moda cuando el mundo se está cayendo. ¿Cómo que de moda? ¿Cómo hablamos de moda cuando están aprobando una reforma tributaria? Porque no vino el Lee. Imagina, le hicieron la reforma tributaria. Yo le pregunté a Lee si tenía hablando de moda. No, mira, yo te voy a explicar un par de cosas. Tuve que raptarme al tipo del Museo de la Moda porque nos faltaba un invitado. El hecho de que este programa no vaya en vivo, Su, nos impide saber lo que pasa, sí, lo que pasará, adelantarnos a la contingencia. Entonces, ese mismo día estaban todos tirándonos fecas. ¡Señorita, por favor! Estaban todos lanzándonos fecas respecto a lo que había ocurrido. ¿Y qué íbamos a hacer nosotros? ¿Ah? No teníamos cómo prever que iban a quemar 3 micros. Sí, es cierto. O sea, sí, yo tengo un amigo en inteligencia, pero no me pasó los datos. Yo creo que vamos a tener que ver los montajes, esas cosas. Sí, pues, pero es que esas cosas pasan el miércoles y el programa se grabó el martes. Sí, pero yo me refería... ¡No me vengas con cosas! ¡No! Claro, sí, pero ya sabíamos de que en Sara hay práctica antisindical. Ah, sí, pero es que no estábamos hablando de eso, pues estábamos hablando de otra cosa. Sí, de esas cosas súper locas que en realidad... Ustedes, solo cuando están ustedes, puede pasar. Debiese pasar, imagínate. Porque así traemos otro tipo de público para que escuche este programa. Por ejemplo, el día de hoy. La gente que escuchó la semana pasada va a escuchar el día de hoy. Bueno. Quizás no la interesa porque no es yo el loco. ¡Ah! Para reclamar. Y así como las reuniones de pauta se hacen en vivo. Este programa es tan desastroso que las reuniones de pauta se hacen durante el programa. No, esto no es una reunión de pauta, esto es una Es un reclamo público, porque yo escucho toda la semana el programa y no esperaba escuchar eso. Algo que se debió haber hecho en la reunión de mesa, en una instancia política privada. Se supone que al final termina siendo durante la misma grabación del programa. Aparte, se supone que la mesa no debería, si no quieren que traigamos gente de moda. La mesa no debería tirar invitados. Sí, a mí me piden financiamiento para traer otro invitado. No había más invitados. Ya, bueno. Fue súper triste. De hecho, iba a traer gente súper interesante, pero no quisieron. Ya, para la gente neófita, aquellos que no estudian en la universidad y que pillaron este programa de improviso, aburrido en la radio. Y que ya se fueron. Si es que ya se fueron, si es que ya todavía quedan. Ahora me han hecho la culpa. Porque, sí, por culpa de la SU. Porque para variar salimos últimos en la Ipsos. Bueno, para esas personas creo que le debemos una explicación. ¿Qué pasó el miércoles? El miércoles en Viña. Ah, sí, el miércoles en Viña. Cuéntanos, yo quiero saber que yo estaba... No lo sabe, ¿verdad? Que la SU no está trabajando en esa hora. Bueno, se leía que la alcaldesa Reginato decía que no quería nunca más una manifestación por Viña. ¿Y por qué? ¿Qué Porque pasó? Supuestamente los chiquillos se portaron mal. Hicieron destrozos, rompieron un vidrio en una farmacia y en un supermercado. Señora Reginato, usted tiene que entender que esas cosas pasan. Y pasan cuando la policía comienza... No sé, yo solo leí que ese era el saldo. Señora Reina. Harto bajo el saldo, como para tirar. Déjeme decirle. Crucificarnos al tiro. Que le salió barato. Sí, eso sí. Le salió harto barato. Es Viña, ciudad bella, o sea, que oculta toda su precariedad. Susana, deja el celular. Debiera pegarse con una piedra en el pecho. En el pecho. Ahora, el tema que viene ahora. ¿Cuál es el tema? No nos quieren protestando en Viña. No nos quieren protestando en Valpo. No nos quieren protestando en ninguna parte. Al final vamos a terminar organizando marcha en... El mar. No, en... En la cruz, ¿verdad? No, en un cerro allá en los Andes, en un lugar acolchado, con antiincendio para que no se queme nada. A 5.000 metros de altura, ahí nos van a autorizar las marchas. Lo que dice habitualmente la autoridad es que ellos fueron escogidos por la mayoría, entonces como representan a la mayoría, ellos no están de acuerdo con las manifestaciones, entonces la mayoría de las personas tampoco quiere que nos manifestemos. Eso es lo que dice la autoridad. Pero que yo sepa, en el programa de gobierno de ellos no venía "vamos a prohibir las marchas". Pero es que eso ya no es... Nosotros no podemos incidir en eso. O sea... Bueno, como estamos tan totalitarios, esto es Andy Panda va a Alemania. Stand einer Reihe von höheren MS-Führern ganz ¡Hemos vuelto a Papapleto! Luego de esa hermosa, linda, preciosa canción. Melodiosa. Odiosa. Sí. Odiosa. Bueno, Su, cuéntanos ahora a lo que viniste, por favor. Ja. Bueno, vine a contarles del concurso. Qué sarcástico que fue eso. Realizó. Es como, si, y como que odia. Se nota la mala onda aquí en el estudio. Nos odia Javier Moraga. Nos odia la Su. Nos odiamos nosotros. No, nosotros nos amamos. Ah, nos amamos. A la salida te quiero ver. Chan. Esa amenaza, Lee. Ya. No, si me, bueno, ya igual no si este me dejan hablar y les cuento a lo, porque como me hicieron venir. Bueno, no, si este yo no pedí porque venir porque tengo varias cosas que contarles. Rotavirus. ¿Ves que se ya. Mata? Cállate. Bueno, el Confest el fin de semana fue en la comunidad de Huente Huinculmapu, en cerca de Coyipulli. Fue realizado en el sitio de ceremonial de los mapuches, en donde hacen los guillantúe ellos. Ya. Fue distinto. ¿Por? Me imagino. Porque no era una realidad habitual. O sea, imagínate en un sitio ceremonial. De hecho, yo creo que muchas de las personas que fueron todavía no entienden lo importante que es para ellos haber abierto sus puertas a que nosotros estuviéramos ahí y realizáramos la sesión ahí. Además de otras cosas que suelen suceder cuando uno no está acostumbrado a esos lugares. Porque era un lugar absolutamente rural, al punto de que no había luz eléctrica. No había luz. Cuéntanos de los baños, por favor. ¿Tenías agua corriente? Yo creo que a las personas no les interesa realmente acerca de las comodidades que disfrutan entonces, las personas que habitan la comunidad. No tenían comodidades, en realidad. Por eso. Para entonces, que usted cuando va al baño todos los días agradezca tener un baño con agua corriendo. Por eso. Para tú que desde usted... que volviste te das con una piedra en el pecho. No, si yo antes había conocido estas realidades, pero... Pues te das con un canto en los dientes. Pero creo que para mucha gente de la que asiste a ese lugar, de hecho lo encontré... O sea, era como, imagínate... Bueno, no vamos a discriminar a nadie, Pero yo creo que para mucha gente fue bastante como folclórico, no sé, por decirlo de alguna forma, así como pintoresco. Pero es una realidad en la que viven muchas personas. Pintoresco, por no decir chocante. Claro. Por no decir otra cosa. Pero fue cuéntanos importante, lo, fue bueno. A lo que vamos. Ya, si no te van a escuchar en Temuco, si la señal por onda corta se murió el año 60 y... No, si no se trata de que escuchen o que no me escuchen, sino de que yo creo que hay gente que no... No estuvo a la altura. No estuvo. Eso quiero... No. Mayo, pase, calladita, hágase así. Bueno, sí, viene llegando puntilla, tarde la favor. Mayo. Y va aquí a contar conmigo lo que pasó en el confet. Pero pues, ella quiere pues. Contar, aparte de que la Mayo murió de frío, yo me enfermé de la pancita. Pero todo bien. ¿De la pancita? De la pancita. Que cuento, infección vamos a contar urinaria, un poquito de las discusiones que se nos vienen, dado de la... De la discusión que se dio ese día en el confeche. Mayo, respira Y cuéntanos. Cuenta junto conmigo. Cuenta junto contigo. ¿Oli? Ya, en el CONFECH se dieron dos discusiones. Primero, participamos en ceremonia mapuche, que fueron súper entretenidas igual. Pero se discutieron... ¿A qué hora empezó la discusión? Como a las 2 de la tarde, más o menos. Es que nos costó mucho llegar. Con la travesía llegar. ¿Te funaron? No. ¿No te dijeron, Mayo, aquí está tu indio pícaro? No, es que no soy tan famosa todavía. Todavía no te regalan el indio. Tampoco. No tengo tanto odio, claro. Se discutieron principalmente dos cosas. Una era el tema del parlamento, de si se debe continuar, después del resultado de las votaciones del último miércoles, si se debía continuar o no el peregrinaje al parlamento, entendiendo de que se nos envió una carta de compromiso por parte de las bancadas de la Concertación, donde adherían irrestrictamente a las 5 exigencias propuestas por el estudiantil, donde el 1.1 era no legislar la reforma tributaria, la cual votaron a favor, se legisló completa, pasó por la Cámara de Diputados, y además ese mismo día expresamente aprobaron la ley Hinspeter en la Comisión de Seguridad. Entonces, en vista de eso, habían federaciones, dentro de las cuales nos incluimos, que hacíamos el análisis de que no se debía seguir yendo al Parlamento, que era un espacio que ya no estaba a la altura, de que la oposición estaba tomando compromisos que no cumplía, entonces, ¿qué más íbamos a poder esperar de ahí? Y habían otras federaciones, por eso se lleva votación para el próximo CONFECH, que decían de que no se podía separar la movilización social desde la posibilidad de incidir en las decisiones parlamentarias. Se decía que se habían logrado cosas, que se habían dado vuelta un par de votos, pero la verdad es que todos sabemos cómo funciona nuestro sistema institucional, un par de votos no te sirven de nada en el Parlamento. Entonces esa es más o menos la disyuntiva y tenemos que votar si se sigue yendo al Parlamento, sí o no. Eso no es, a eso nos referimos con las comisiones o con el lobby, entre comillas, que algunas federaciones estaban haciendo con los parlamentarios. ¿Cuáles serían esas federaciones? Chan, chan. Bueno, son federaciones que tienen esa costumbre republicana y que tienen esa capacidad, como la FECH o la Católica de Santiago. Y ahí debemos votar eso, lo cual no excluye que podamos seguir yendo a las sesiones parlamentarias a hacer bulla, que es más o menos lo que esperamos hacer con el tema de la ley Hinspeter, que tengo entendido que se vota mañana. Hay una crítica repetida que yo he visto... O sea, mañana se vota... No, ya, se corrió. El gobierno pidió una semana más. Una semana más. Y de hecho, se vota mañana. No. Yo creo más bien que se atiende a una cuestión estratégica porque mañana muchos no iban a asistir porque pidieron jueves y viernes. O sea, por miércoles feriado. O sea, no se votó ayer, no se votó ayer, pero... Jueves y viernes, eso sí se sabe. O sea, no se votó ayer. Estamos aquí haciendo premoniciones desde el miércoles en la noche. No, pero hoy que es lunes se sabe que no se va a votar. Claro. Claro, entonces nosotros por lo menos como Zonal vamos a apostar a desplegar nuestras fuerzas, nuestros compañeros para ir a ese tipo de instancias a la Cámara, a la sesión. Pero también nosotros hacíamos la autocrítica o la crítica en general de que la CONFECH como organización social o como coordinación social de las federaciones no tenía por qué estar haciendo lobby en el Congreso, que no le corresponde. Y además que... El deber de los dirigentes está en agitar en las bases, está en ir a las asambleas de carrera, y en eso nos hemos ofrecido nosotros para ir a las asambleas de carrera a conversar sobre estos puntos, ya que tenemos que votarlo y el próximo pleno va a ser el próximo jueves 23 y el 25 tendríamos el CONFECH. Y bueno, igual hay que recordar que independiente del resultado de las votaciones que hubo en ese miércoles catastrófico en nuestro querido parlamento, a CONFECH hay que hacer la autocrítica también de todos los estudiantes de que no se habían evaluado estas instancias. Entonces, uno no puede decidir en una vez estar en una instancia y seguir para siempre juntos como hermanos, como amigos, y nunca evaluarlo. O sea, no sabía, en enero se dijo que sí se iba a ir al Parlamento, pero de enero a ahora no se había evaluado. Y ahora con esta coyuntura... se hace necesario evaluarla, más aún cuando hay federaciones que sí están de acuerdo con esta instancia o que creen que se ha incidido, cuando realmente nosotros sabemos bien cuál es la incidencia que se tiene. Y la segunda cuestión que se discutió, o sea, se discutieron sobre las formas de movilización, hubo ahí también una evaluación de lo que fue el 8 de agosto y las noticias que salieron luego de esa movilización. En general fue bajarle un poco el perfil, sin embargo, entendiendo de que hoy día tenemos que convocar a la ciudadanía en las movilizaciones y en eso bueno, se está convocando para que la semana del 20 puedan haber actividades incluyentes, zonales, culturales, familiares y todo eso. Y caracterizar la marcha del 28, que hay un llamado a paro nacional por parte del Colegio de Profesores, sumar las demandas del movimiento estudiantil en función de la defensa de la educación pública, de la formación docente y todo eso, pero que en las ciudades donde se haga marcha sean caracterizadas de manera cultural, o sea, que sean pasacalles, que sean carnavales, y que tengan al final un acto que sea atractivo para las personas que van a la movilización. Además, la CONES y la ACES convocaron a un paro para el 22 y 23, al cual, por lo menos como con FECH, no definimos adherirnos o convocar junto con ellos, principalmente porque sabemos que tener dos movilizaciones fuertes de en semana seguida es complicado en términos de convocatoria. Entonces nosotros por lo menos le vamos a poner toda la ficha a la del 28, lo cual no quita que le podamos dar apoyo y difusión a la movilización de los secundarios, que es totalmente legítimo. Y lo otro que se discutió, que también se tiene que llevar el voto el próximo CONFECH, es sobre si organizamos, convocamos y participamos como CONFECH en la cumbre social o, en su defecto, si participan independientemente las federaciones como libres. ¿Qué es cumbre social? La cumbre social es una instancia que se está organizando desde la Mesa Social por un Nuevo Chile en Santiago, que se ha venido discutiendo hace varios meses. Y que lo que pretende es juntar a la mayor cantidad de organizaciones sociales a nivel nacional posible, y que debería sacar un texto sobre el diagnóstico de la situación y propuestas en torno a 17 temas, entre los cuales está recursos naturales, está educación, está desmunicipalización, está pesca, hay un montón de cosas, represión. Es un mamotreto de 17 temas que vamos a ir a discutir, y tenemos que votar si finalmente se convoca o no como CONFECH. Eso. Y bueno, nosotros como federación en el pleno ya tenemos una síntesis, que es como federación nosotros vamos a asistir de todas formas a la cumbre social. De hecho, estamos participando en la coordinación, se nos convocó y vamos a tener una reunión este jueves. Mañana. Ajá. ¿Y eso se va a hacer de forma regional o centralizada? Eso tenemos que... No, la cumbre social es en Santiago, el 7, 8 y 9 de septiembre en Santiago. Entonces ahí tenemos que ver qué capacidad se tiene de llevar las discusiones de los plenos a la cumbre social. Uh-huh. Eso es más o menos como la discusión en la que estamos hoy día. Gracias. Mayo, te tengo esta canción que no recuerdo cómo se llama... Escuche tus zapatos, será tiempo de marchar. Las campanas están lejos, pero yo las oigo acá. En algún reloj de arena cae el tiempo sin final. El Big Bang rompe el silencio. We'll be right back. Hemos volvido. Hemos volvido a Papa Paledo, en Valentino Letelliero. Lo que escuchaban era un corte del nuevo disco de Manuel García, que se llama Caprica. Y sí, me gusta. Muy polémico, porque hay gente que lo encuentra horrible, otros lo encuentran... O sea, a mí me gusta esa canción, no he escuchado el resto del disco. Bueno, el punto es que esta es muy bailable y uno se imagina al Che Guevara bailando. Mayo, su. Ahora vienen las preguntas fuertes. En el Confech parecía que hicieran una especie de mea culpa, casi pidiendo disculpas y casi como si diciendo que era culpa nuestra el que se hubiesen quemado las tres micros. Sentí un poco eso. Es que hay muchas opiniones encontradas. Ahí hay y lo hemos discutido más de un Confech, el tema de la violencia en general. Y efectivamente. Pero las convocatorias no se hacen a producir violencia. Claro, no. ¿Cómo tenemos que asumir nosotros como estudiantes el hecho de que a un par de personas se les salga de control el entusiasmo? Es que yo creo que no es algo que debemos asumir como estudiantes. Yo creo que lo que pasa al finalizar las marchas es algo que tiene que asumir el gobierno y la Concertación por 22 años de contención del movimiento social, si en algún minuto iba a terminar explotando la cosa. Y yo creo que sí, lo que pasó el 8 de agosto efectivamente dejó en mejor pie al gobierno que a nosotros, porque salen con todo el ataque comunicacional, pero también hay que considerar que los medios de comunicación están todos a su favor y todos a contra nuestra. O sea, bueno, yo no sé si alguien vio las noticias en Mega, era realmente una cosa de ridiculizar toda la manifestación, así se entrevistaba solamente a como 5 niñitos que estaban carreteando. Recordé de decir la palabra dantesco. Claro. Realmente es comunicacionalmente el manejo que se tiene, y además que no fue todo el Confecha hablar de eso. O sea, yo no siento que habría sido más de una hora, si es que en la evaluación. Y no fue tan terrible, pero la prensa fue a preguntar eso a las personas, en la conferencia de prensa y a las personas que entrevistaron después. O sea, y hoy día creo que salió Noam en la mañana hablando no sé qué cosa en CNN, la verdad es que no lo he visto, no puedo opinar. Pero creo que es la prensa la que le da más énfasis a eso, y es por sí, algo, o sea, pues, porque o sea, claramente los medios de comunicación tienen un cierto enfoque. Un cierto... ¿Leve? Un leve. ¿Qué? A veces se nota. A veces se nota un poco. De pronto da como rabia, porque, claro. De pronto siempre. Por un lado, tenemos a gente que dice que no puede ser este año. La gran innovación fue que tenemos una marcha cada un mes, y eso no puede ser, cuando el año pasado teníamos una marcha a la semana. Cuando vuelve la marcha, ocurren estos sucesos. Que son un tema de seguridad pública, no dependen en específico de los estudiantes, los cuales ven notoriamente mermada su convocatoria debido a la no autorización de la marcha. Se producen estos sucesos y resulta que se ve cuestionado el hecho mismo de marchar. Claro. O sea, pasamos de una situación donde hay un grupo que dice que critica el hecho de que se marche poco a una situación en que se critica el hecho mismo de marchar, y finalmente ahora los secundarios, que se están comenzando a tomar sus liceos como respuesta lógica cuando te dicen de que no puedes marchar, tu forma de protestar, ¿cuál te queda? La toma. Ahora que se la están tomando, los están desalojando en masa, incluso están criticando el mismo hecho de la toma. Sí. Hinspeter, ¿qué decía recién? Que era un bullying contra los que sí quieran estudiar. Claro. No, me y de hecho, ¿quién fue? No me acuerdo si fue Salaquet o Levé. ¿Qué es lo que queda? Salaquet fue el que dijo, tengamos la mitad de los colegios en toma y la otra mitad en clase. ¿Cuál es el método de movilización que queda disponible? Él es muy buen pedagogo, este tipo, Mario Weisbrot, estaba diciendo de que cada vez que unos secundarios se toman un liceo, en el gobierno se frotan las manos. Entonces, ¿qué queda? Bueno, Salaquet ahora estaba leyendo. Es que yo creo que hay que ver el tema del contexto en el que se dio todo lo que pasó el 8 de agosto. O sea, primero, una marcha que no fue autorizada, que los chiquillos, y que finalmente no se marchó, que los reprimieron en la Plaza Italia, que no se juntó poca gente, ojo. Segundo, era un día donde se iba a votar la reforma tributaria. Tercero, si había comisión de seguridad. O sea, imagínate que el tema de la reforma tributaria terminó alrededor de 20 para las 7 de la tarde. Se nos había dicho que la comisión de seguridad no iba a sesionar porque la sesión se había extendido demasiado. Y de un minuto a otro se dice, sí va a sesionar. Expressmente, en 20 minutos aprobaron la ley Hinspeter. Y sale después el diputado Esquella, que no me acuerdo cuál es el nombre. Arturo. Arturo Esquella. Es de mi circunscripción. Arturo Esquella diciendo lo que... Lo vi en mi papeleta. ¡Maldito! Arturo Esquella diciendo que... en vista de todo lo que había pasado hoy día, ese día en Santiago, era necesario la aprobación de la ley, por eso presionaron para que la comisión se realizara, por eso presionaron para que se votara, sabiendo que también la oposición tiene minoría en esa comisión, eran 6-7, eso es verdad. Sin embargo, fue todo se confabuló en función de la aprobación de la ley Hinspeter ese día. Entonces, ellos no son como este programa, claro, ellos tampoco, saben de mala persona. Claro. Entonces tampoco es como que, o sea, la prensa ensalzó los hechos del 8 de agosto porque para justificar el tema de la ley Hinspeter, si nosotros lo hacemos. Y lo otro es que todas las marchas terminan en estos actos. Si ustedes, yo creo que no cuento una marcha del 2011 que no haya terminado, no, yo creo que una o dos de todas las que hubo el 2011. Sin embargo, no, efectivamente, la pérdida de masividad que se ha tenido, que tampoco ha sido una gran pérdida de masividad, o sea, en Santiago siguen saliendo a marchar más de 100.000 personas, hace que también el foco esté puesto en el tema de la violencia. Y lo otro es que efectivamente la línea editorial de los medios de comunicación está enfocado en eso. O sea, yo he hablado con periodistas gráficos que salen a tomar fotos y dicen, yo saco 200 fotos de la marcha, saco 30 de los desmanes y esas son las 30 que el Mercurio pone en portada, por ejemplo. Entonces también ahí hay un tema de la línea editorial de los medios de comunicación que nos están haciendo pebre. Entonces, ¿cómo nosotros nos hacemos cargo? Primero, del descontento de nuestros compañeros, que nosotros no tenemos la capacidad de canalizar eso. O sea, no tenemos la capacidad de canalizar el descontento que se manifiesta como protesta después de las marchas. Y no tenemos por qué contenerlo tampoco. Porque yo personalmente, insisto, personalmente, creo que es una forma de manifestación válida. O sea, creo que es una forma de lucha que es totalmente válida. Sin embargo, nosotros hemos dicho como federaciones no podemos ni justificar, pero tampoco criminalizar a nuestros compañeros que cometen esas acciones, porque son nuestros compañeros igual, sean secundarios, universitarios, sean de la UB o sean de otra universidad, están ahí en la calle por el mismo motivo por el que estamos todos. Y segundo, creo que también el tema de la violencia o de la autodefensa de masa, que ahí tenemos un espectro ideológico de cómo referirnos a los actos que pasan después de las marchas, que no es menor. Hemos caído también en el juego de catalogar esos hechos de violencia cuando en realidad son otra cosa. O sea, son expresión de descontento, son autodefensa, son un montón de otras cosas que no es violencia. Cabe recordar primero que la violencia primera se ejerce desde cuando te privan de tus derechos. O sea, el que te estén privando de manifestarte ya es un hecho de violencia, y antes ya la violencia se ejerce cuando estamos privados de una educación de calidad, estamos privados de muchos derechos esenciales que son mucho más violentos que una micro que se quema, que una micro abandonada que estaba quemada. Y dentro de la violencia, además, es importante conversar en el CONFET del tema de la violencia que se ejerce en la Araucanía. Sí. Nosotros, este CONFET, más allá de que, pucha, qué lindo, la comunidad, pucha, qué pintoresco, qué folclórico fue para algunos estar allí, hay que entender que son comunidades que están siendo fuertemente reprimidas, que la zona está militarizada, aunque lo oculten una cantidad de fuerzas especiales impresionantes en un pueblo que no andaba nadie, realmente eran las 11 de la mañana y no andaba gente en ese pueblo, y una cantidad de carabineros impresionante para... O sea, similar a la que tú ves acá en Valparaíso. Sí, controles de identidad permanentemente. O sea, la gente vive acosada por carabineros en Coyipulli, en la comunidad de Ercilla, en Chequenco, donde fuimos al CONFET, donde además hoy día le dieron, o sea, hoy día lunes, lo siento, le dieron la sentencia a los comuneros mapuches de Huente Huincul Mapu. 10 años. 10 años y un día. después de los allanamientos, nosotros vimos a los compañeros ahí baleados, vimos a los niños que tienen heridas, los niños duermen permanentemente con miedo. Entonces yo creo que eso es algo que nuestro pueblo originario no se merece, principalmente. Y lo otro era un bonus track, es que la votación, el ejecutivo le quitó la suma urgencia y sería la última semana de agosto, porque la semana del 20 es distrital. Es lo cual coincide con el paro del 28 de agosto cuando se haría la sesión. Entonces también debemos cuidarnos de caer en el juego del gobierno. O sea, ¿por qué corren la votación de la ley Hinspeter para el 20? Que ese paro y marcha nacional sea masivo y que termine en desorden. Entonces también hay un llamado a los compañeros de no caer en el juego del gobierno y tratar de que por esta vez tener realmente una marcha cultural y todo eso sin desmedro de que no, hay cosas que... No, y aparte no van a faltar los infiltrados que quieran. Claro. No faltan los infiltrados, entonces ahí no debemos los caer montajes, en el juego, los velociraptors, sí, y todas esas cosas. Los velociraptors. ¿Te supieron lo de los velociraptors? No. ¿No? Ah. ¿Quieres contarla? No, de ahí. Ay. dedicado al Capitán Crespo, va esta canción. Por la gente lo tildan de raro, de diferente. Se unió a la fuerza y apitilló el pantalón. En la ropa americana compró un polerón. No es muy niño, pero es muy vivo. Es el carabinero alternativo, alternativo. Tiene un Twitter, tiene iPhone. Es el carabinero alternativo, alternativo. Cuando hace años hizo carabinero, encontró con poca onda el sombrero. Se compró uno nuevo allá en Nueva York. Se puso a bailar como Tom Short. Carabinero alternativo, no escucha saltos. Anda con su iPod con la música muy alto. Si hay barricadas en la calle París, él baila al ritmo de The Police. No es muy niño, pero es muy vivo. Es el carabinero alternativo, alternativo. Tuvo fotolocos y se curaba vino. Es el carabinero alternativo. Anda con mucho calor en la micro. Es el carabinero alternativo. De niño el pelo verde se curaba vino. Es el carabinero alternativo. Entra a las fiestas y no para el carrete. Invita a todos a un copete. Anda siempre listo para ser DJ. Sus papás creen que es gay. Cuando hay protestas lanza algo a narco proyectiles. Quiere que de Cube venga pronto a Chile. Está con los cabros, le carga el cinismo, así que se tira piedras a sí mismo. No es muy niño, pero es muy vivo. Es el carabinero alternativo, alternativo. Tiene un Twitter, tiene iPhone. Es el carabinero alternativo, alternativo. No es muy niño, pero es muy vivo. Es el carabinero alternativo, alternativo. Tiene un Twitter, tiene iPhone. Es el carabinero alternativo, alternativo. Ve perfectamente, pero compro lentes con marco grueso y quito la permanente. Solo por Facebook ayuda al planeta. Usa zapatillas blancas pero sin calcetas. Su lema es un amigo con ventaja en tu camino. Él es el carabinero alternativo. No es muy niño, pero es muy vivo. Es el carabinero alternativo, alternativo. Tiene un Twitter, tiene iPhone. Es el carabinero alternativo, alternativo. No es muy niño, pero es muy vivo. Es el carabinero alternativo, alternativo. Tiene un Twitter, tiene iPhone. Es el carabinero alternativo, alternativo. No es muy niño, pero es muy vivo. Es el carabinero alternativo, alternativo. Tiene un Twitter, tiene iPhone. Es el carabinero alternativo, alternativo. Y hemos vuelto acá, Papá Palito. Después de esa linda canción, Carabinero Alternativo. Carabinero Alternativo. Podríamos seguir hablando de la confeti, de lo. Tengo que hablar de la confeti. Sí. Ah, sí, hablemos de otras cosas. Pero, Primero que todo, yo quiero quedarme con una frase. ¡Al micrófono! Primero que todo, antes de que sigamos con el fin del programa, con una frase que dijo uno de los jóvenes mapuches que no allá, que fue: lo que buscan ellos es privatizar los recursos naturales. Y el mapuche es un impedimento para eso, entonces por eso lo quieren reducir. Y es ahí donde vemos el reduccionismo de nuestros pueblos originarios. Yo me quedo con esa frase para entender todo el conflicto y todo lo que hemos visto. O sea, no es lo de las aguas, el litio, el cobre, todo lo que hemos hablado otras veces. Son simplemente es lo mismo que vemos acá. Bueno, ¿qué más se puede esperar de un país que no es capaz de respetarse a sí mismo? No se respeta a sí mismo en la medida de que no es capaz de brindarse a sí misma una legislación decente, unos legisladores decentes, en la medida de que se ríen de los indígenas, no solamente de nuestros propios indígenas, sino que de los de todo el Cono Sur. Baste hablar sobre lo que pasó con ese reality cancelado. Bueno. Y siguiendo la línea de los pueblos oprimidos, es que vamos a hablar de Palestina. Palestina. Yo tengo un varios. Ah, ya, sí, okay. Yo igual tengo un varios. Todos tenemos varios. Bueno, estoy aquí como miembro también del comité de chileno de solidaridad con Palestina. Para contarles que este miércoles 15 llegan a Chile dos compañeros que integran la Flotilla de la Libertad. Este miércoles es 15, hoy día. Hoy. O sea, llegaron. A esta hora de la noche. ¿Por qué no los trajiste eso? Dos compañeros, la próxima semana los traemos. ¿En serio? Dos compañeros. ¿En serio? Bueno, es probable. ¿Están todavía? La instancia. Sí. Ya. ¿Van a estar todavía para sí, hasta el próximo lunes? Sí, podemos adelantar la grabación al jueves. No sé si Muraga puede. Sí, pero había. Pero, ¿para luna? Pero eso es de resorte del comité, compañera. Bueno, para contarles que son dos personas, dos integrantes de la Flotilla de la Libertad, que es un barco que va desde Europa hasta la Franja de Gaza. Es una instancia humanitaria y ellos también son personas que sobrevivieron al ataque de los soldados israelíes al Mavi Marmara en mayo del 2010. En esa instancia murieron 9 pacifistas atacados por los israelíes. Los compañeros van a dar unas charlas el día 20, va a ser en Valparaíso. Están todos absolutamente invitados. El próximo lunes 20 a las 7 de la tarde en la Casa Central de la Universidad Católica, en el Salón Quinto Centenario. ¿De nuevo? Sí, sí, por favor. Lunes 20 a las 19 horas en el Salón Quinto Centenario de la Universidad Católica. Esa es la charla que van a dar acá en Valparaíso para todo el público que se sienta identificado o que no tenga idea de en realidad lo que le que pasa que en Palestina. Más dirigida a ese público que no tiene idea y que quiere acercarse al conocimiento. Cabe recordar que ya van más de 60 años de reducción del pueblo palestino no el pueblo israelí, sino que en el fondo por ciertas instancias políticas de Israel. Sí. Porque eso es un problema político, no es un problema religioso como muchas veces hacen creer a la gente. Eso es importante que se entienda, que no es un problema religioso, sino político. ¿Vamos a los varios? Que se nos está acortando el tiempo. Sí. Yo quiero decir algo. Mandar saludos a la gente del Tatsuchi. Ya todos saben. Gol por ahí en, números en la galería Brad por Salvador Donoso. Así qué que vayan para allá. Aquellos que manden un correo a papapleto@fv.cl están participando por una tabla de 20 cortes de sushi en el Tatsuchi. Lo sorteamos en la próxima semana. Es malo mentir. No, en serio. Si no lo pago, si no lo paga el Tatsuchi, lo pago yo. Pero ahí veremos cómo lo hacemos. Sí. Ya vamos a empezar con vamos a premiar su fidelidad a este programa. Sí, yo creo vamos que a premiar el hecho de que llegó hasta este punto del programa, de este programa. Sí. Yo tengo un varios. Uno en la página de la Federación www.feu.cl están las bases para participar de los fondos concursables de nuestra Federación. Ah, claro, bueno. Que sí, desde el 6 de agosto. Que yo me metí la semana pasada, creo, y no el 6, desde el 6 de agosto que están en portada y ahí pueden descargar todo lo referente a la postulación de los fondos concursables. Tengo tres varios. Uno, recuerden que hasta el viernes 17 se reciben los antecedentes para postular a la beca de matrícula de la FEU en horario de oficina desde las 9 hasta la 1:30 y después desde las 2 hasta las 5 de la tarde. Ese es el horario. No vayan entre 1 y 1:30 porque la Rosita está almorzando y es su hora sagrada y no les va a abrir y probablemente los trate un poquito mal. Y después los va a morder. Lo otro, el pleno. Hay gente que le gusta eso, mejor dicho. Próximo pleno de Federación, jueves 23, hora y lugar por confirmar. Si hay algún centro estudiante escuchando, si se quieren ofrecer para hacer sede de pleno, por favor, háganlo saber. Y para las discusiones de las carreras, si quieren que la Federación pueda ir a aportarle algo sobre el tema de los votos y las discusiones que se deben dar, mándenos un mail, federacionuv@gmail.com, o llamen a la Secretaria General. No sé si dar ese número al aire. No. ¿No? Vale. Bueno, el número de Federación, después el próximo secretario o secretaria general se lo irán a calzar, 919-06363. Y por último, y esto es un barrio sumamente personal y en esto no implico al resto de la mesa de Federación, feliz cumpleaños Fidel Castro, que hoy día, lunes 13, cumple 86 años. Y claro, a mí nadie me desea feliz cumpleaños. Se acaban de tomar el Instituto Nacional, sí. Confirmado. ¿Nuevamente? Por eso que quedé yo medio para adentro cuando estaba la Susana hablando, porque la chica me muestra este tuit y qué onda. No, pero confirmado. Fue tomado, igual capaz que para la hora en que se imita este programa ya se haya acabado todo, pero... El día. Pero nosotros pasó, subimos. Pasó acá. Sí. papapleto@feuv.cl, ya sabe, mande un correo, está participando por 20 cortes de sushi en el Tatsuchi. Premiamos su fidelidad al programa. Se vienen más concursos, vamos sí. A traer más concursos. Más sushi. Más sushi. ¡Wow! Ya bueno, eso. Adiós. Adiós. No, ¿cómo? Adiós. ¿Estamos bien de hora? Tipo. Ya. Bueno. Chao. Yuhu. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao nomás. Chao. Chao nomás. Ya, chao. Hermanos, arrepentíos todos de vuestros pecados. Ya viene la gran zanahoria y tú no vas a estar allí. Esto fue Papapleto. Una jornada de predicamiento en línea en Radio Valentín Letelier por la Iglesia Cristiana de Estudiantes en Lucha. Con Rocío Venegas, Luis Soto, que no vino porque tenía clases, y su pastor Jimmy Schwager. ¡Al empate, Schwager! Nos vemos la próxima semana. Ahora viene Caja de Pandora. No se salga de la sintonía de Radio Valentín Letelier, la radio de la Universidad del Paraíso. Oh.